y lo solucionaremos con madurez, equilibrio y decisión. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Y como verán los ángeles, yo abro el libro en el ángel y después vuelvo, lo cierro, lo vuelvo a abrir en el mensaje. Y la verdad que en este caso para mí, ¿no?, me está dando un mensaje claro de cómo seguir en mi vida, de si estás en el camino correcto, si estás haciendo lo correcto. Y él dice: aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Mire, cuando uno en la vida trabaja por sus derechos, trabaja por hacer el mundo mejor, está en el camino correcto. A veces nos pegan, nos ponen piedras, nos traban el camino. Personas que queremos y personas que no queremos, personas que nos caen pesadas y personas que son de nuestra absoluta confianza. Por eso hoy viene el ángel de la madurez, viene a decirnos: bueno, madura, seguí adelante. Vos tenés un proyecto, vos tenés un camino en la vida, vos tenés una misión en la vida, vos tenés por dónde empezar. Y me decís: sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo no sé bien cuál es mi misión. Bueno, el próximo taller no, porque vamos a hablar de los milagros, la materialización, pero el otro, en junio, vamos a hablar de la misión, vamos a hablar del proyecto de vida, ¿no? El por qué me toca, por qué no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, por qué por ahí no me veo premiado con lo que estoy haciendo, con mi trabajo, con mi esfuerzo cotidiano. O como por ahí sí te estás viendo premiado, pero no lo estás sabiendo ver. Bueno, hoy vino a nosotros el ángel de la madurez, que nos dice que madurar es una actitud, es una decisión. Yo necesito aprender que cada día de mi vida estoy dando el paso correcto. Y no voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Aprendo y vuelvo para atrás, aprendo y vuelvo para atrás. O mejor dicho, no aprendo y vuelvo para atrás. Creo que aprendí. Y la verdad que el aprendizaje nos enseña que los valores son los que tienen que predominar. Cuando vos sos la misma persona siempre, cuando actuás de la misma manera siempre, cuando pensás de la misma manera siempre, y por ahí tenés que evolucionar y mejorar ese camino en el cual estás atascado o sentís que no podés crecer. A veces trascender no es quedarme acá y esperar que los demás me den. A veces trascender es buscar mi propio camino. Cuando yo maduro, es cuando sé qué quiero, sé hacia dónde voy y sé qué logros encuentro, favorables o desfavorables. ¿Qué precio estoy pagando por vivir en paz o por tener razón? ¿Qué precio estoy intercambiando con los demás? Cuando yo soy una persona que maduró, aprendo que para ser feliz no hace falta demostrar que tengo la razón. Para ser felices, como dice Marianne Williamson en su querido Poder Volver al Amor, a veces ser feliz es aceptar que el otro crea tener la razón y ayudarlo a encontrar el camino. Cuando nos cegamos, cuando estamos todo el tiempo tratando de imponer nuestro pensamiento, creyendo que somos los dueños absolutos de la verdad, que las cosas solo funcionan como a mí me parece que deben funcionar, ahí es donde no estoy maduro. Ahí es donde estoy creyéndome soberbio, omnipotente. Ahí es donde me cargo con todos los males del mundo. Ahí cuando no sé pedir ayuda. Cuando no sé pedir ayuda, cuando de golpe creo que me tengo que arreglar solo para todo en la vida. Y cuando por ahí Dios te pone frente a las personas que te pueden ayudar a salir del paso y no sabes pedir, o no aceptás la ayuda, o sentís que la ayuda te hace perder autonomía. La madurez es saber pedir ayuda, es saber dar las gracias, es saber pedir perdón, es saber encontrarme con la verdad. Es decir, bueno, a ver, este es mi panorama actual. Esto es lo que yo tengo que aceptar. Esto es lo que yo tengo que ceder y esto es lo que tengo que valorar. Esto es lo que tengo que soltar. A veces estamos rodeados de personas tóxicas. Y pensamos que, bueno, tratamos de cambiar el mundo. La madurez es darte cuenta, bueno, este ser es tóxico para mí, esta situación es tóxica para mí, y suelto, y avanzo, y camino, y encuentro la forma de desarrollar un nuevo camino. Cuando vos estás acompañado de los ángeles, de la imagen divina, de la fuerza de tu corazón y de tus pensamientos puros, vas dando pasos por el camino correcto. Madurar es decir basta también. Madurar es decir hasta aquí llegué. Madurar es decir me merezco una mejor vida. Trabajo por una mejor vida. Y una de las cosas que más me ayuda a madurar cada día, a emprender el nuevo día, es decir, bendigo el bien de esta situación. Cada cosa que a mí me está sucediendo, cada cosa que me pasa, bendigo el bien de esta situación. Entonces, aunque sea una terrible tormenta en la cual estás sin paraguas, sin abrigo y sin botas, bendecí el bien, porque algo bueno detrás de eso vas a conquistar, vas a lograr y vas a conseguir en tu cabeza, en tu cuerpo y en tu energía estar en esa armonía que a veces dejamos pasar. A veces pensamos que la armonía depende de otros, la paz depende de otros. No, no. Madurar es darse cuenta que la paz depende de mí. Cómo yo decida actuar, enfrentar y vivir los distintos problemas de mi vida. Cuando yo estoy empecinado en cambiar al mundo, me estoy equivocando. Cuando estoy empecinado en cambiar mi forma de vivir el mundo, de participar en ese mundo y de ser activo en ese mundo, ahí es donde encuentro que estoy madurando. ¿Qué puedo cambiar a mi alrededor? ¿Cómo hago desde la basura, ¿no? ¿Cómo reciclo la basura? ¿Cómo trabajo con, cómo ayudo a mi mundo actual y verdadero? Entonces eso va a ir enfocándose en los demás. Cuando vos estás atado a lo que yo no hago, no lo hacen los otros, ahí estás enojado, ahí te sentís fracasado. Ahora, lo que yo hago es mi trabajo. Si necesito de ese trabajo en equipo, de la ayuda de otros, busco la ayuda espiritual para poder tener la templanza de saber pedir, de saber hablar, de no pegar portazos, de no salir como un loco corriendo por la vida, de creer que soy el dueño absoluto de la verdad. Entonces ahí empezás a decir, ah, mira, puede ser que esto sea de esta otra manera o de esta otra manera. ¿Sabés qué es lo único que no te hace madurar? Madurar, el capricho. ¿Sabés qué es lo único que no te permite avanzar? El plantarte en tus 40. Porque si tenés la luz, si tenés la verdad, si tenés la serenidad y tenés la claridad, no te plantes en tus 40. Avanzá paso a paso, momento a momento, y lleva luz por donde te muevas. Lleva luz hacia donde camines. Ese es el verdadero paso por la madurez. Cuando yo estoy avanzando y viviendo en mi vida de la mano de las personas que amo y de la mano de las personas sanadoras. Cuando yo estoy solo, miro a mi alrededor y todo el mundo me desilusiona, todo el mundo se enoja conmigo, todo el mundo me defrauda, yo soy el víctima del mundo, cambia tu postura, cambia tu postura. Empezá a darte cuenta que no sos un víctima de la vida. Empezá a darte cuenta que sos una persona que trabaja por la vida, que hace cosas por la vida y que ayuda a los demás. Y entonces, si estás en el camino correcto, la luz vendrá. Y si no estás en el camino correcto, la luz vendrá. Y encontrarás ese espacio, ese lugar, esas personas con las cuales vos puedas vivir en paz. En el libro Ángeles a tu alrededor, en mi segundo libro, en el capítulo número 12, que habla, que dice,

aceptar el desafío que nos da la vida diariamente, hacerlo sin ansiedad, nos permitirá, con fe suficiente en que Dios nos acompaña, nos permitirá vivir un presente pleno. Vamos, ocúpate de tu vida y no te preocupes por ella. Bueno, vamos a volar entonces a los ángeles y a los mensajes, porque ya estamos en horario. Pero acordate, madurez es eso, saber enfrentar el momento de tormenta, el momento de lluvia, el momento de sol, el momento de tristeza y el momento de alegría. Uno enfrenta la vida con madurez cuando conoce que todo en la vida tiene un sentido. Que no seamos como ese grano de trigo que era absolutamente vacío y hueco. Enfrentémonos para hacer un grano que pueda hacer pan. Bueno, Verónica de Recoleta, para vos va el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar, estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. María Virginia de Ramos, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Alberto de Núñez, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Estela de Núñez, el ángel de la justicia. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Carlos, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Para Elsa de Lanús, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Mariana de Palermo, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Para Cristina, mi tocaya, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Susana, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Para todos los que están escuchando el programa en este momento, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para aquellos que llegarán a través de www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook en Cristina del Solar o a través de Luz de Ángeles también en Facebook. Aquí va, este mensaje es para vos, el ángel del coraje. Y aquí estoy, date tiempo para el amor, date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo, el amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo, porque es inagotable. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo jueves, como cada martes y jueves, después de nuestra querida doctora Elba Garber, que juntas, desde hace ya 16 años cumplido, camino a los 17, dimos en llamar este programa En Nuestras Manos. Les mando un beso, que el ángel de la madurez invada sus mentes, su cuerpo, sus corazones y los ayude a hacerse fuertes y a seguir adelante. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y es salud.